Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es la asunción serena y sin complejos de nuestra propia animalidad es la primera condición de una autoconciencia esclarecida de lo que somos. Jesús Mosterín, la naturaleza humana. No tengo ni idea. ¿Te gusta esta música? Me encanta. ¿Sí? Sí. Bueno, es la que hemos escogido para cuando vengas a visitarnos, sea tu la entrada de este espacio en que vamos a conversar un ratito con nuestra siguiente invitada. Queremos darle la bienvenida a Sonia Díaz. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Sonia? ¿Todo bien? ¿Mucho fresquito por ahí por tu pueblo? Mucho fresquito, mucha humedad, pero mucho se agradece, ¿eh? También. Ah, se agradece también, ¿no? Sí. Oye, que, no sé, estaba pensando que me decían que, no sé, Sonia tiene una voz, una frescura a la hora de hablar, la filosofía. Da la impresión que cuando hablamos de filosofía tiene que ser un señor, una señora muy seria, muy, muy honda, muy profunda, y no tiene que ser así exactamente, ¿no? Yo creo que no, si no, no llega, ¿no? Si no, no llega, Juan, claro. Claro. Y a veces ocurre eso, que no llega, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. En todo caso, siempre, claro, estamos, a veces conversamos, cualquier tipo de conversación que tenemos, a veces caemos en esa idea de filosofar. ¿Por qué filosofamos? Pues creo que es una condición inherente, ¿no?, al ser humano. Es una capacidad de asombro que debemos de tener, es algo que nos persigue desde el origen de los tiempos y es nuestra esencia, o sea, que tenemos que de alguna manera reflexionar, preguntarnos sobre nuestro entorno, nuestra forma de estar en el mundo, cómo nos sentimos ante las diversas circunstancias que nos van aconteciendo. Es una forma de vivir. Y creo que nos marca la percepción que tengamos de ella. O sea, lo que quiero decir, filosofamos porque es algo que nos hace ser humano, es inherente a nosotros, no nos podemos desprender de esa condición. Y de alguna manera, la forma que tengamos de enfrentarnos y de filosofar también nos va a propiciar el cómo actuar en el mundo y con los demás seres. Oye, pero en todo caso, no sé, da la impresión que por la vida que llevamos, las redes sociales, tantas cosas que nos envuelven en estos momentos, nos invaden, por decirlo de algún modo más claro, ¿perdemos la capacidad de asombro o que no, ya no tenemos ese interés en asombrarnos, dado que la vida pues se nos da de una manera casi hecha todo, ¿no? En mi opinión, la capacidad de asombro no se pierde. Creo que se oscurece o que puede ser que nos sorprenda tanto el mundo que nos quedamos como quietos, paralizados y no somos capaces de emprender ese razonamiento, ¿no? Esa reflexión. Pero para nada se puede perder, ya lo decía Platón, ¿no? En el Teteto, en boca de Sócrates, cuando decía que el asombro es el principio de la filosofía. El hombre se va a seguir asombrando siempre. Y justamente en el mundo en el que vivimos creo que nos podemos asombrar mucho más. Ese es el problema, que nos estamos asombrando demasiado. ¿Pero hacia dónde nos asombramos? No sé, porque a veces estaba hablando esta mañana con JJ, que cuando desayunamos y me explica muchas cosas que yo a veces no soy capaz de entender, de todas las cosas que se pueden hacer en este momento con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esa capacidad de asombro es hacia las tecnologías. Pero ¿podemos revertir esa situación para tener una capacidad de asombro hacia nuestras reacciones como persona, como seres humanos? Revertirla, pero... Cambiarla de sentido, porque como que todo va sorprendentemente en algo, en un aparato que no hace todo. Y no tenemos que preocuparnos mucho, ¿no? Sabemos que apretemos un botón, ya tenemos averiguado, sí. ¿No? Sí, sí, sí, es lo que decía. El tema de la tecnología lo que nos hace es paralizarnos, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no tengamos que despertar, ¿no? A ver, en mi opinión, el ser humano es verdad que siempre se ha asombrado, ha sentido esa curiosidad por descifrar la naturaleza en un primer momento, luego ya surgieron otros problemas, ¿no? Conforme fue avanzando la sociedad, ya problemas que tenían que ver con las relaciones sociales, la polis en aquella época, y poco a poco hemos ido evolucionando y evidentemente la tecnología ha supuesto en el ser humano una revolución, que no está, en principio fue como una especie de ayuda para desarrollarnos más hábilmente en la sociedad, hacer cosas de forma más ágil, nos facilitaba en muchos casos en la vida. Y últimamente, pues puede ser que nos esté gobernando, ¿no? O nos esté controlando la tecnología. Ahí tenemos las IA, por ejemplo, que ya hemos perdido un poco el control porque ya hay IA, ¿no? Inteligencias artificiales que se dedican a hacer inteligencias artificiales, ya no es el hombre el que las fabrica. Hemos perdido un poco el control, deberíamos pararnos, eso sí, y reflexionar un poco. Pero fíjate, ¿eso quién lo puede parar? ¿Las autoridades gubernamentales o el tener conciencia del uso de estos que nos ofrecen, ¿no? ¿Cómo podemos parar eso? ¿Cómo podemos medir la entrega que hacemos como personas a la hora de dejarnos llevar por todo esto que nos resuelve todo, ¿no? Pues, en mi opinión, son los grandes motores de la sociedad, la grande, no iba a decir. ¿Pero las personas no podemos hacer eso? Las personas creo que tendríamos que hacerlo. Tendríamos que hacerlo, claro. Pero tenemos poca capacidad, creo, de acción, ¿eh? En mi opinión, son los grandes dirigentes de lo que es el mundo, ¿no? Ya iba a decir del país, me iba ya por ciertos políticos, pero creo que aquí son las multinacionales y los sistemas financieros los que nos gobiernan y ellos van a utilizar la tecnología a su favor siempre. Es una forma de dominio, en mi opinión. ¿Falta filosofía en esas grandes empresas? Sí, bueno... Todo porque la filosofía gana dinero, eso ya está claro, ¿no? Sí, es que claro, es que depende cómo se utilice, ¿no? Ya. Las reflexiones filosóficas. Si la filosofía cae en manos de grandes poderes, también puede ser un arma muy peligrosa. No tiene por qué ser siempre algo amigable la filosofía. Es que controlar... controlar de alguna manera las herramientas para manipular la sociedad puede ser un arma muy peligrosa. Y los individuos, los ciudadanos, no sé hasta qué punto podemos ya tender ciertos hilos, ¿no?, hacia este tipo de herramientas. Fíjate, antes has nombrado un par de veces la posibilidad de adormecernos en ese aspecto con las nuevas tecnologías. ¿Hay una idea clara de mejor no pensar? Sí, tenemos, creo que ya lo dije en la anterior intervención, el ser humano se acomoda, ¿no?, a que se lo den todo hecho, pero como yo he dicho, lo que es la reflexión siempre se tiene que dar. En aquel momento era una forma de adaptación evolutiva del ser humano y tenemos que seguir adaptándonos. O sea, el ser humano siempre ha reflexionado pues para anticiparse al peligro y deberíamos despertar, ¿no?, también ese tema. Yo, en todo caso, no sé si estamos despiertos en eso. Es que no sé si me doy cuenta, no sé si me envuelve, ¿no? Pues esa es justamente la labor que creo que tenemos los docentes, ¿no? Hay gente que filosofa, sí, de forma espontánea. Creo que todo el mundo filosofamos de forma espontánea en nuestra vida, pero nuestra tarea como docente es buscar el punto medio entre el filosofar espontáneo y un filosofar de manera más consciente y más metódico, ¿no? No hacerle la filosofía, por ejemplo, a los jóvenes de una forma muy tediosa, pero sí... ir más allá del mero filosofar que ellos puedan tener, ¿no? ¿Cómo metiéndose los jóvenes? ¿Con qué preguntas podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos llamar su atención, ¿no? no creo que debamos nosotros plantearle las preguntas, sino que las preguntas salen de ellos mismos. De ellos mismos, ¿no? Claro, hay que escucharlos, ¿no? Porque muchas veces le decimos a la gente joven lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar, y justamente la labor del filósofo es al contrario, ¿no? Es escucharlos y de alguna manera encaminarlos, bien en la lectura o en el modo de proceder en sus reflexiones, a resolver por ellos mismos esas cuestiones que ellos se hacen. Desde luego las preguntas han variado mucho, ¿no? No, los jóvenes de hoy no se preguntan, no se hacen las mismas cuestiones que los jóvenes de hace 50 años, ni muchísimo menos. Las preguntas ahora tienen que ver mucho con el entorno y, como veníamos diciendo, la tecnología va a condicionar también las circunstancias en las que se hacen esas preguntas. Un ejemplo. Tenemos que escucharlo. Bueno, un ejemplo. El otro día, por ejemplo, en clase, una alumna se preguntaba que cómo es posible sentirse solo cuando, o sola en este caso, cuando está tremendamente conectada, ¿no?, a las redes sociales y tiene muchísimos amigos. Pues, qué bonita la pregunta, muy interesante, ¿no? Sí, el tema de la soledad es algo común, creo que es algo que todos los seres humanos en alguna ocasión nos planteamos, pero en este caso la circunstancia es la tecnológica, ¿no? Está conectada a millones de redes sociales. Bueno, millones es un poco exagerado, pero es verdad que estamos interconectados. Sí. Pero la alumna me decía que en ocasiones se siente solo, ¿no? Sola. Y, claro, esa pregunta hay que guiarla, no la podemos olvidar, ¿eh? Por eso digo que es muy importante la labor de la escucha. Claro, pues entonces habría que, la pregunta que podría surgir, ¿qué es estar solo, no? ¿Qué es estar solo? Claro. ¿Por qué? ¿O por qué quiero estar solo? ¿O por qué debo estar solo, no? Exactamente. Hay que, siempre se dice, ¿no?, hay que matizar y hay que dejar muy bien acotado lo que es la soledad por decisión propia, la soledad, ¿no?, que nos llega porque... Como la alumna, en este caso. Claro, porque la sociedad así se la marca. Ella decía que no tenía problema, ¿no?, de relacionarse con su... Tiene su grupito de amigos y demás, pero que en ocasiones se siente sola. Y creo que esa soledad viene promovida incluso por las redes sociales, ¿no? Alguna publicación que ella pueda hacer y no recibe un me gusta simplemente puede ser devastador para estas edades. Pero claro, la niña sentirse sola, no sé, un sentimiento en qué basa ella, pues esa emoción que se manifiesta de ese modo, ¿no? De sentirme sola, ¿no? Sí. ¿Qué es la causa de ese desamparo? Porque como ella se siente sola, a pesar de todas las conexiones y amigos que tenga... ¿Es un desamparo? ¿De qué? Claro, pero es que también es muy frío, ¿no? Por ejemplo, en la red social Facebook, llamamos amigos a cualquier persona. Ah, sí, claro. Entonces habría que definir el concepto de amistad, primero. Un amigo es mucho más que un me gusta en cualquier publicación o alguien que de repente te manda una solicitud de amistad, ¿no? No sé. Pero eso de decir, por ejemplo, que acabas de comentar, ¿no? ¿Cómo debo definir un amigo? Claro, es alguien que te acompaña, ¿no? No tiene por qué estar tampoco al lado tuya físicamente. Puede ser alguien que está en la lejanía y lo consideras amigo porque es alguien que te escucha, que te ayuda. ¿Quiere decir que responde a mis expectativas? ¿O no? Porque los amigos no siempre nos van entonces a... Entonces ya no son amigos. Bueno. Cuando alguien me dice a mí, oye, tú eres no sé qué, digo, ya, este no es mi amigo, me está diciendo... Me está viendo mis defectos y me está poniéndome en la cara, ¿no? Sí, bueno, yo pues justamente considero yo amigos a los que me dicen, oye, sí, tienes eso, que mejorar, ¿no?, este aspecto. Claro. Porque claro, es lo que quieren, son los que quieren algo para mí, ¿no? Bueno, y no sé. ¿Pero algo de qué perspectiva? Hombre, de ellos, no claro, tuya. Sí, pero un buen amigo te va a decir lo que debes de mejorar para que seas mejor, ¿no? Es el que te ayuda para uno mismo. Yo lo veo así. Sí, son cosas que yo me pregunto, ¿eh? Y digo... ¿Cómo un amigo me va a decir que debo modificar tal cosa porque él cree que esa cosa debo modificarla cuando yo pienso que no tengo por qué hacerlo? Ah, bueno, ahí viene un diálogo muy bonito. Sí, eso me parece a mí muy... No sé si está dentro de la filosofía u otro aspecto, pero sí, el pensar es eso la filosofía, tendríamos que darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Si tú eres mi amiga, yo ¿cómo te voy a decir que modifiques algo que a lo mejor tú no quieres modificar? Y según mi parecer, tendrías que hacerlo porque yo creo que... A ver... Debería cambiar, ¿no? Sí, pero algo que tú nos quieres, eso ya es decisión de cada uno, por supuesto. Pero ¿y si estamos no viendo algún defecto o algo de nosotros mismos? Es decir, el amigo es el que te ayuda también a descubrirte. lo mismo estamos confusos o no nos vemos esos defectos, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de la ventana de Johari cuando decía que hay una parte que nosotros mismos no reconocemos de nuestra personalidad. Es algo que es público para otros, pero no reconocemos nosotros como nuestro. Pero eso es como, ¿cómo se ve desde la ventana entonces? Bueno, pues Johari recuerdo que tenía un cuadrante, ¿no? En la ventana tenía cuatro partes. Sí, cuatro partes. Una que era pública, o sea, que todo el mundo conocía nuestras cualidades, nuestros defectos que nosotros manifestábamos y que somos conscientes que lo estamos manifestando. Otra que era más privada, que es aquellas cuestiones que nosotros vemos de nuestra personalidad, pero no damos a conocer al mundo. Ahí ya llevamos dos cuadrantes. Luego tenemos esa ventana a la que yo me refería anteriormente, que es la que los otros reconocen en nosotros y nosotros somos incapaces de vernos, ¿vale? Y luego está ese misterio, ¿no?, que planteaba Johari, que era algo oculto tanto para la persona como para los demás, ¿no? Ahí ya podríamos hablar de psicoanálisis y de otras historias. Tenemos cosas ocultas. Oh, eso está claro. Eso, el ser humano creo que sí. Tendríamos que tener ese espacio de guardar nuestra parte más íntima o más oculta y no confiarla a nadie, ¿no? ¿Sería bueno? Bueno, si... ¿O sería recomendable? Sí, pero si la tenemos oculta y nosotros no la queremos dar a conocer, estamos hablando de uno de los cuadrantes de Johari. Porque es algo que nosotros no mostramos. Ahora, Johari lo que planteaba era uno de los cuadrantes en los que nadie sabía de esa personalidad, por decirlo así, ni siquiera el sujeto, ¿no? O sea, estaba oculta tanto al público como al propio sujeto. Es lo que decía Johari. Pero cuando está, discúlpame, para seguir el hilo de esa ventana, sí, ¿no? Pero cuando hay algo oculto que tú no te das cuenta, entonces no está oculto, es que no sabes que lo tienes, ¿no? No eres consciente. No quiere decir que no esté. Está ahí, pero no sabemos, ¿no? No somos conscientes de ello. Puede ser cualquier circunstancia que no nos hayamos, en la que no nos hayamos visto nunca y no sabemos predecir cómo podríamos actuar. ¿Tenemos entonces muchas cosas guardadas que no sabemos? Yo creo que sí. Nadie puede vivir múltiples vidas y entonces no sabemos cómo actuar en cada una de ellas, ¿no? Siempre va a haber una vida más, ¿no? Oye, ¿en las clases todas estas cosas se comentan? Sí, ¿no? Sí, además sí, que suele pasar como en una conversación normal. Empiezas planteando un tema y terminas hablando de otro. No dejas de filosofar en ningún momento, pero lo mismo quieres... Como lo hacemos aquí en la radio, exactamente. ¿No? No, nada planeado. Tenemos tres cosas y nada resulta planeado. Que nos vamos por todos lados. Claro, ¿no? Todo muy espontáneo, ¿no? Y, bueno, son las mejores clases porque al final consigues que el alumno participe, que reflexione y que se lleve algo para él. Ay, qué importante que participen los alumnos. Siempre se les da lecciones como si supiéramos todo. Y habría que darles la oportunidad esa de que participen y expresen lo que piensan, ¿no? Sí. Bueno, yo no entro en clase nunca pensando que yo lo sé claro. Todo. Que va. Pero vamos, ni en mi día a día, ¿eh? Bueno, será... Que va. Los hay alumnos, casos y casos, ¿no? Sí, ya. Pero los alumnos me enseñan muchísimo. Yo creo que es algo bidireccional. Ellos me enseñan a mí, yo le enseño a ellos y al final todos nos enriquecemos de alguna manera. Qué bien te lo pasan las clases entonces, ¿no? Sí, creo que es algo mutuo, eso intento. Uh-huh. Sí, no a todos les gusta, pero bueno. Oye, ¿cómo hacemos con la incertidumbre? ¿Cómo lo arreglamos esto de la incertidumbre? Cuando miramos, estábamos hablando esta mañana sobre que miramos siempre al pasado, pero cuando tenemos que mirar al futuro, a veces se nos pone delante la incertidumbre, sí. El miedo, ¿no? La incertidumbre podemos definirla filosóficamente como un estado, ¿no? Un modo de estar en el mundo. Y ha variado en los tiempos. Un tiempo en el que antiguamente, en el que estaba todo muy localizado, muy regionalizado, pues evidentemente no teníamos tanto conocimiento de lo que ocurría en otros lugares lejanos. Y puede ser que aquello que se tornaba algo oculto fuera algo favorable, ¿no?, para el vivir cotidiano de la sociedad. Hoy en día estamos tan hiperconectados que es algo que abruma, ¿no? Y la incertidumbre es eso, ¿qué puede pasar mañana? ¿Cómo afronto el mañana sin saber qué puede pasar? ¿No? Es algo inestable y sobre todo para la gente joven con la que yo trabajo se le plantea un futuro muy inestable y eso es complicado, ¿eh? El otro día leía que un 70% de los jóvenes pues padecen ansiedad y están estresados. Creo que decir que los jóvenes siempre están pasándoselo bien, que no tienen intención de futuro, no planifican su futuro, es algo erróneo y puede ser nuestra forma de ver como adultos una situación que no es para nada la que pensamos. O sea, que los jóvenes tienen sus problemas, sus preocupaciones, y deberíamos escucharlo, como vengo diciendo, y solucionarle, quizás no, pero sí darle las bases, ¿no? Aunque sea desde la filosofía, de cómo afrontar un mundo que se le plantea de esta forma tan inestable. ¿Y eso depende de nosotros, cambiar eso? Sí, claro. Se supone que los adultos somos los responsables, ¿no? Por lo menos deberíamos serlo. Primero dejarle un mundo en condiciones a la gente que viene detrás, ¿no? Es una tarea solidaria. ¿Y no lo pueden construir los jóvenes desde su presente? Sí, pero la gente de mi edad no hemos encontrado un mundo muy cómodo. Yo estaré eternamente agradecida a mis abuelos porque no han hecho el mundo pues mucho más acogedor, con una serie de... o sea, estamos en un estado de bienestar, abuelos, ¿no? ¿Abuelos cuando hicieron eso? Mis abuelos, ¿lo construyeron ellos? Bueno, se encontraron una circunstancia determinada que hicieron que tal cosa, ¿no? Claro, bastante desagradable. Sí. Fueron luchadores natos después de la guerra civil. Ganaron muchísimos derechos civiles para la población y eso se lo tenemos que reconocer de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Si ahora nosotros no estamos cargando el estado de bienestar, tenemos un grave problema y se lo estamos dejando a los que vienen detrás nuestra. ¿Quiere decir que entonces los jóvenes tendrán que ser luchadores como tu abuelo para volver a reconstruir todo? O incluso lo tendrá más difícil, ¿no? Porque sí, tecnológicamente, como decíamos al principio, el mundo está muchísimo más avanzado y una simple bomba de cualquier tipo no pueden cambiar la vida toda, ¿no? Exactamente, claro, no. Es que no es lo mismo antes que ahora. Eso sí que es una incertidumbre, ¿no? Sí, y ellos lo saben, ellos son conscientes de las distintas guerras o guerrillas que se están dando todavía a día de hoy en el siglo XXI. Ellos conocen esa circunstancia. Y es pero muchísimo. Fíjate, esa preocupación, sí, aparte de los jóvenes, también es la mía, ¿eh? Es decir, yo quiero pensar que quiero llegar, pues, por decir algo, llegar a 100 años, pero cuando hay esta situación de inestabilidad mundial y que hay gente que dirige los países y están más para allá que para acá, entonces no sé qué barbaridad pueden hacer en un momento dado. Y está, ¿no? Sí, esa es la palabra, ya está, ¿ya se acaba? Ya está, se acaba, claro, en un momento. Uh-huh. Pero que aparte de esto, que puede ser algo, un problema macro, ¿no? Excesivamente universal, los jóvenes tienen otros problemas cotidianos, como el acceso a la vivienda, un trabajo más o menos estable, el tema de las relaciones, cómo se plantean el amor en un mundo donde las citas ya no son citas presenciales, muchas veces son virtuales. ¿No? Entonces tienen un panorama un poco complicado. Es lo que intento trasladar aquí, que los jóvenes están preocupados, que están muy inciertos en sus circunstancias, el que no tiene las soluciones hechas por parte de los que los tienen que tener, porque aquí no se pone nadie de acuerdo en solucionar temas tan básicos como puede ser el de la vivienda. Y entonces ellos están, pues, desarmados. Pues ahí quedaría una pregunta en el aire que a lo mejor algún día podríamos comentar. Es que la democracia que tenemos hoy en día, ¿es democracia? ¿No es democracia? Aparentemente sí o no. ¿O de qué manera? Supongo que otro día tendríamos que hablar de eso porque es muy largo lo que te planteo, en el sentido de que cómo elegimos a quienes van a resolver el problema de la juventud en vivienda, en trabajo, estabilidad, en no sé qué, todas esas cosas que se plantean los jóvenes, como si hubiera algo o alguien es que pudieran establecer la forma y el modo de resolver eso, ¿no? Sí, es muy complicado. Me pones en una tesitura porque comente lo que yo pienso. Sí. Pero me refiero a que es una realidad que a lo mejor los jóvenes también tendrían que pensar a la hora de participar en los distintos eventos para poder definir quién va a dirigir los destinos, que busquen la solución a mi problema como joven para tener una vivienda digna, un sueldo digno, un trabajo digno, y que difícilmente lo puedo tener si no alguien no hace esa labor institucional para que esto ocurra, ¿no? Sí, pero yo siempre vuelvo al mismo tema, ¿eh? La educación. Tú no puedes plantearle esto a los jóvenes sin una educación fundamentada, reflexionada. El arma de cualquier persona joven siempre va a ser la educación. No tiene otra posibilidad y si los grandes poderes despojan al joven de una educación activa y también formal, ¿no? Me refiero que hay que dar las bases teóricas y también la cómo, para qué le sirve esa teoría, ¿no? En la práctica, y que la use de una forma reflexionada y crítica, el joven no puede pedirle a nadie nada. O sea, si tú despojas a la población de la educación, ¿cómo se defienden? El arma es la... Esa es el arma de los jóvenes, es la educación. Exactamente. Son dos términos, parecen contradictorios, ¿eh? Pero arma y educación, pero a la vez como que se complementan, ¿no? Es, habría que hacer una reflexión ahí interesante. Sonia Díaz, pues te agradezco mucho que hayas venido esta mañana a compartir con nosotros esa experiencia profesional de ser profesora y que también nos enseñas a nosotros en este espacio cómo debemos orientar nuestras ideas para que podamos... Ojalá que pudiéramos dejar un mundo mejor, como tú decías, a los que vienen detrás, ¿no? Pues muchas gracias. Yo siempre que me invitáis aquí estaré. Gracias, Sonia. Muy amable. Muchas por gracias. Tu parte. Gracias. Gracias.